en el futuro. Si las cosas andan de mal en peor, dígame quién es responsable, si el gobierno o la religión. La culpa es toda y solo nuestra por olvidarnos de poner al Señor en el primer lugar de nuestro corazón. Para un presente y un mañana mejor, busca y su bendición llevando en ti su amor y su paz. Deja que fluya su presencia y las cosas. Para cambiar las circunstancias, mejor unamos nuestras fuerzas, hicemos juntos la bandera de esperanza, para que reine la justicia y la armonía.